Caixo, a Razón de On, bienvenidos otro miércoles. Aquí un poco empezamos con un poco de retraso al Desafina, el programa de música de las primeras dos décadas de música rock aquí de Berriozar y Ratia en el dial 100.8. Yo soy Aqui, no os dije cómo me llamo. Y empezamos el programa concretamente de esta semana con un tema de música, bueno, space rock progresivo psicodélico. El grupo que os quiero presentar concretamente es uno de los grupos más importantes de la primera fase de la música space rock o rock espacial, como se le quiera llamar. Es un grupo originario del oeste de Inglaterra y este grupo, bueno, que se llama UFO, o sea, UFO, lo que significa objeto volador no identificado. OVNI, vamos, en otras palabras. Es un grupo que se formó en el año 1968, compuesto inicialmente por Phil Mogg a la voz, Mick Bolton a la guitarra, Pat Way al bajo y Andy Parker a la batería. Eso solo en los primeros tres discos, es decir, en la formación original de este conjunto inglés. Este grupo empezó, pues, en el 68 haciendo música, una mezcla entre lo que podría ser la música, bueno, entre lo que es la música psicodélica, la música progresiva, aunque muy pronto empezarían a meter elementos de música experimental y meterle mucho, muchísimo teclado dentro de su propia música. Pues sacaron su primer LP homónimo, UFO One, y el mismo año, o sea, en el año 1972, sacaron el segundo disco que se llama Flying, del que he extraído una canción este miércoles aquí. Y con estos dos discos, UFO One y Flying, tuvieron bastantes, sino, bueno, incluso muchos, podríamos decir, éxito de venta en Japón, en Alemania y en el estado francés. Lo que pasa es que en los Estados Unidos de América y en Inglaterra, que digamos que son los dos, bueno, Inglaterra, Reino Unido, mejor dicho, que son los estados fuertes donde la venta de música rock era donde se llevaba, digamos, la parte mayor, hasta sus primeros tres discos no vendieron prácticamente nada, y con el cuarto disco decidieron, no se sabe si por cuestiones que se comercializaron o porque simplemente porque les daba la gana, con el cuarto disco cambiaron un poco de estilo. El cuarto disco se llama Force It, que significa oblígale, y abandonaron bastante el sonido progresivo, espacial, psicodélico para dedicarse más a un sonido duro, cañero, hard rock, más bien como podría ser el sonido de los Rush o el sonido de los Deep Purple en la misma época, o el sonido de los mismos Black Sabbath en la misma época. O sea, mucho más cañero, mucho más percusivo, mucho más rock también, o sea, rock en el sentido de rock estándar, no rock progresivo o rock psicodélico. Pues bien, la canción que os quiero proponer ahora mismo es la canción que abre su primer disco, su segundo disco de estudio, que como os he dicho antes se llama Flying, y este disco, esta canción se llama Silver Bird, que es un tema de casi 7 minutos. Silver Bird significa el pájaro plateado, y la verdad que es un todo un temazo. Es una pieza prácticamente donde aquí se les va mucho, o sea, se ponen a puntear tanto el bajista como el guitarrista al unísono, o sea, contemporáneamente juntos, y se pegan un punteo pues bien largo, vamos, que por el estilo un poco que podría recordar un poco lo que hacían los Cream, sobre todo en los últimos dos discos de su discografía, es decir, Disraeli Gris y Wheels of Fire, que se ponían a puntear para muy, muy largo tiempo. Aunque, bueno, hay que decir que los UFO no alcanzan el nivel técnico que tenían los Cream, pero bueno, eso no significa que este disco no merezca la pena comprarlo, que por cierto está reeditado en CD y en vinilo con la Repertoire Records en edición original. Quiero decir, desde el máster original analógico sin redigitalizaciones para la edición en vinilo. Bueno, pues vamos a escuchar este tema, Silver Bird de los UFO. Bueno, está habiendo unos pequeños problemas técnicos en el estudio, perdonad hacer inconvenientes, esas son cosas del directo, pero vamos, si todo va bien ahora, vamos ahora mismo con el tema que os acabo de decir, de los UFO. Across my land, lying there are still. Estos serán los un temazo, la verdad que sí, de los UFO. Y ahora pasamos a un tema completamente distinto de la música que acabamos de escuchar ahora, pues que puesto que de la música hard rock progresivo nos movemos mucho más atrás en el tiempo cronológicamente hablando, y vamos a escuchar a un tema ahora de un grupo de música doo-wop de finales de los años 50 y principios de los años 60, bueno, como todos los grupos de música doo-wop, por lo menos todos los grupos, bueno, de los comienzos de este estilo musical. Este grupo se llama Anthony and the Sophomores, es un grupo originario de la ciudad de Filadelfia, un cuarteto concretamente compuesto por una voz de bajo, una voz barítono y dos voces tenores, una de acompañamiento y la otra líder. Y es un grupo que sacó 8 singles, 8 45 revoluciones, 8 7 pulgadas entre el año 1959 y el año 1967, hasta que se disolvieron. Y su máximo éxito de venta fue la canción que vamos a escuchar concretamente ahora mismo, la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Play Those Oldies, Mr. DJ, que significa pon esas canciones, haz sonar esas canciones antiguas, señor DJ, señor pinchadiscos, que es una canción grabada con la Mercury Records en el año 1963, era su tercer single concretamente. Y esta canción, pues ¿por qué hablan de hacer sonar esas canciones antiguas? Eso, porque ya estamos en el año 1963 y la música doo-wop ya estaba bastante de capa caída. Hay que decir, hay que destacar y recordar que ya la British Invasion, la música más bien impulsada por grupos como los Kinks, los Rolling Stones o los Beatles, evidentemente, ya era la música que se escuchaba prácticamente en todo el hemisferio occidental en cuanto a música rock, y la música doo-wop, rockabilly, primer rock and roll, ya estaba pues bastante de capa caída, y este grupo se encontraba en un momento en que su propio estilo musical ya se estaba viniendo abajo, y sacaron este tema pues como que pues que dice a, que le dice, vamos, al pinchadiscos que pongan las canciones que a ellos les gustan, que son las que se escuchaban pues 5, 6, 7 años atrás. Hay que también que decir una cosa, que en aquel entonces, pues hasta los años 80, por lo menos el desarrollo musical ha sido muy rápido, muy acelerado, cosa que hoy en día ya no se da, puesto que si escuchamos la música, por lo menos la música comercial de hace 10 años o 15 años, muy poco ha cambiado en comparación con la música que escuchamos hoy en día. Sin embargo, si vamos a la música, yo que sé, de los años 50, nada tiene que ver con la música de los años 60, que a su vez nada tiene que ver con la música de los años 70, puesto que ahí había una evolución mucho más rápida. Pues como os he dicho, como os acabo de decir, vamos a escuchar este tema de los Anthony and the Sophomores, Play Those Oldies, Mr. DJ. Play, we listen. Makes us start a reminiscing. It always makes us start reminiscing. Anthony and the Sophomores con su tema Plays Those Oldies, Mr. DJ. Y ahora seguimos un poco con el rollo de música de los años 50, por así decirlo, aunque no vamos a escuchar un tema de música doo-wop como acabamos de escuchar, sino algo, bueno, más cañero según la música de la época, evidentemente. Vamos a escuchar un autor clásico, ultra clásico, de los primerísimos años de música rockabilly. Él es Eddie Cochran, vamos, uno de los nombres más importantes de este estilo musical. Y además la canción que os quiero proponer es todo un mega clásico de este estilo musical y de su discografía, Summertime Blues. Summertime Blues es un single que apareció en el verano, del año 1957 y vendió muchísimas copias, vamos, una cantidad de copias impresionantes. Se convirtió un poco, por así decirlo, para que os hagáis una idea, en la primera canción del verano de la historia. Pues el mismo título de la canción significa el blues de veraneo, del summertime, del tiempo de verano, y concretamente fue una canción, pues lo que hoy en día llamamos una canción de verano, la típica que se escucha pues durante los 3 o 4 meses que pueda durar el verano y es la que, vamos, la que más pide la gente en las radios y todo esto. Pues esta se convirtió en la primera canción de verano de la historia de la música. Pues vamos a escucharle Eddie Cochran con su tema Summertime Blues. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what am I gonna do? But there ain't no cure for the summertime blues. Pues este era Summertime Blues de Eddie Cochran, todo un clásico. Y ahora os quiero proponer la misma canción, Summertime Blues, pero una versión de, concretamente, de 12 años más reciente. Bueno, es decir, es una versión del año 1969 de un grupo que se llama Blue Cheer, que concretamente la volvió a ver, la versionó en ese año, y es concretamente la canción de apertura del primer disco de este conjunto musical, de un trío formado por Dickie Peterson al bajo y voz, Paul Whaley a la batería y Leif Stephen a la guitarra, por lo menos en su primera formación, cuando se formaron en el año 1967 en la ciudad de San Francisco, en California, y cuando grabaron también su primer disco. Esta canción, Summertime Blues, que como os he dicho, este grupo Blue Cheer versionó, llegó en la posición 15ª en la clasificación general de los Estados Unidos de América. Eso sí, ha sido el éxito de venta mayor de este conjunto de San Francisco, que nunca luego consiguió cosechar el mismo éxito de venta. Y otra cosa que hay que decir, este grupo, los Blue Cheer, tocaban un rollo musical, pues lo que se define como acid rock. El acid rock es un estilo musical que se tocó durante muy pocos años, a finales de los años 60 y los primerísimos años 70, que es una mezcla entre el hard rock más potente, el rock duro más potente de su momento, evidentemente, y la música psicodélica. Pues es, digamos, otros grupos, por ejemplo, de renombre que tocan el mismo estilo, fueron los MC5, que también tocaron el mismo estilo. O sea, una mezcla entre psicodelia y rock durísimo, evidentemente, en su momento. Hoy en día, evidentemente, ya decir que es rock durísimo podría sonar un poco obsoleto, pero estamos hablando de los años 60. Pues esta canción se convirtió en todo un clásico, pero hay que decir que para el oído de la gente que escuchaba en el 69, en el 70, esta música era, pues quizás, demasiado cañera, demasiado potente, y tal vez por esto que el grupo no triunfó, porque eran un poco adelantados a sus tiempos, puesto que la verdad que eran muy, pero que muy potentes, y ahora os vais a enterar de lo potentes que eran, claramente, en el año 1969, con Summertime Blues de los Blue Cheer. Got to raise a fuss, Lord, I got to raise a holler. About a working on summer just to try to earn a dollar. Well, Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work, I told the boss I was sick, he said. What am I gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. I've got to take 3 weeks, I've got to have a fine vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, Dickers boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Thank you. to take the weeks I got to have up on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow! Esta era Summertime Blues, vuelta a versionar por los Blue Cheer. Como os dije, la verdad que la versión de los Blue Cheer no tiene absolutamente nada que ver con la versión original de Eddie Cochran, aparte obviamente de las letras, que son las mismas, pero se puede decir, vamos, sin lugar a duda, que esta es realmente una versión y no una copia, vamos, que no tienen nada que ver, casi son irreconocibles si no se estuviera escuchando la letra. Y ahora os quiero proponer, bueno, acabamos de escuchar un tema de acid rock, como os dije, y ahora sin embargo vamos a escuchar un tema, bueno, acid rock es una mezcla entre el rock y la psicodelia, y ahora pasamos a la psicodelia pura y dura. El grupo que os voy a proponer es un grupo muy poco conocido, se llaman The End, El Fin. Y sacaron bastantes singles, concretamente empezaron siendo un grupo de música soul pop, es un grupo originario del, bueno, de los alrededores de Londres. Este grupo pues empezó como soul pop, pero tras un cambio de formación decidieron echarse a tocar música psicodélica, rock psicodélico, y tuvieron la suerte que Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones, les escuchase en un conciertillo y les gustase tanto que les dijera que vinieran, que fuesen a dar una gira a nivel de todo el Reino Unido con los mismos Rolling Stones, o sea, vaya cambiazo. Y el mismo Bill Wyman les hizo grabar un single, que es el que vamos a escuchar a continuación, que se llama Shades of Orange, que se grabó durante la sesión de grabación del disco, del LP, de los mismos Rolling Stones, Their Satanic Majesty's Request, que es concretamente el disco de los Rolling Stones más psicodélico que este, que esta formación, que este conjunto mítico de música rock haya grabado. Y sacaron este disco y vendió bastante bien, la verdad, entre que es un single muy bueno y aparte que evidentemente pues la publicidad de ir de gira con los Rolling Stones pues no les vino nada mal en absoluto, pues hay que decir la verdad. Y además no solo que Bill Wyman, el bajista, les enchufó un poquito, sino que también en esta misma canción nada menos que Charlie Watts, o sea el mismo baterista de los Rolling Stones, toca las tablas, o sea que vamos, un enchufe que no es nada mal. Pues este grupo The End, después de este buen éxito de ventas, pues lo que decidió hacer, en lugar de seguir un poco su carrera y empezar pues a vender mucho más, pues decidieron transferirse a las Baleares y de allá pues nada, se quedaron en plan hippie totales, grabaron unos cuantos singles más, pero a nivel totalmente casero, vamos, en bajeras y en estudios de grabación improvisados con una calidad de sonido pésima. Con una calidad de sonido realmente mala. Incluso consiguieron de todos esos singles que uno de sus singles llegase a la quinta clasificación, que se llamaba Why, del año 1971, y luego del grupo pues no se sabe nada más de ellos. Se rumorea que algunos miembros de la formación original de este conjunto, The End, pues hoy en día aún viven en las Baleares, pues que sean, vamos, uno de los típicos hippies que se han quedado allá desde los años 60 viviendo en alguna comuna o en algún pueblo ocupado que hay en Baleares. Bueno, de todas formas, sea como sea, como han acabado este grupo, como han finalizado concretamente, que se llaman The End, mira la casualidad. Vamos a escuchar esta grabación, Shades of Orange, que es un tema muy bonito de música psicodélica del año 1968. Shades of orange light to chase away the evils of the night. People came to worship in the flame and build a of burning metal bright, they climbed in. Questa stasera erano los The End con su tema Shapes of Orange. Y ahora pasamos a un tema más antiguo. Él es Ricky Nelson. Ricky Nelson es un cantante, es un autor que en su momento se hizo muy, muy famoso. Estamos hablando en su momento de finales de los años 50 y principios de los años 60, cuando los comienzos, vamos, de la música rock and roll. En principio, este cantante tocaba pues el estilo un poco así de la Buddy Holly, Elvis Presley, vamos, rockabilly, rock and roll de los primeros años, aunque luego evolucionó en los años 60 con un estilo más sobrio, digamos, un poco más adulto o más contemporáneo a la época de los años 60, y estuvo tocando, estuvo en activo hasta finales de los años 90 y principios del 2000. Eso sí, era un, vamos, no tenía, sinceramente, bueno, luego cada persona puede opinar lo que quiera, pero según mi propia opinión, no tenía el talento que podían tener otros tipo Elvis Presley, Buddy Holly, Eddie Cochran, Hank Mobley o los que fuesen, bueno, los que fuesen no, o otros músicos importantes de la música rockabilly, sino que este cantante, Ricky Nelson, pues tal vez debió más su éxito a su belleza física, puesto que era un tío muy guapo, que a su talento como cantante. No tenía una gran voz, pero tuvo un empujón publicitario por parte de la casa discográfica y tenía un productor, vamos, de puta madre detrás suya, que le metía una con publicidades en televisiones, en radio y de todo, y pues la verdad que el efecto que hizo la casa discográfica y su propio productor fue muy efectivo y muy valioso, y vendió casi tanto cuanto el mismo Elvis Presley, cuanto menos en la década de los años 50. Ahora, la canción que os quiero proponer es una canción del año grabada en el año 1963, se llama Gypsy Woman, aparece en su octavo disco de estudio y es el primer disco grabado con la Decca Records en el año 63, como os acabo de decir. El disco se llama For Your Sweet Love, por tu dulce amor, y la canción se llama Gypsy Woman, o sea, mujer gitana. Es un tema que, aparte de aparecer como segunda canción de este LP, también fue un 45 revoluciones, fue un single en su momento. Es una canción muy elegante, es una balada elegante, tiene mérito, la verdad que es bonita la canción, aunque vamos, que no es nada del otro mundo, vamos, no lo vamos a flipar por, buah, menudo temazo. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de Gypsy Woman, de Ricky Nelson, que se llama Gypsy Woman. She left one night like the wind, she was gone. I don't know why, but I know that I'm alone. If it was me that made her leave, I wanna know. Just lead the way, gypsy woman, and I'll go. Hey, gypsy woman. Hey, hey, hey, gypsy woman. Look in your crystal ball and tell me what my future will be. Look in your crystal ball and tell me if you see her with me. She left one night like the wind, she was gone. I don't know why, but I know that I'm alone. If it was me that made her leave, I wanna know. Just lead the way, gypsy woman, and I'll go. Hey, hey, hey, gypsy woman. Hey, hey, hey, gypsy woman. Look in your crystal ball and tell me what my future will be. Look in your crystal ball and tell me if you see her with me. Esta era Gypsy Woman, y Gypsy Woman, como os he dicho antes, de Ricky Nelson. Y ahora pasamos a un tema que a mí personalmente me encanta, de uno de los grupos que más me gustan de la música progresiva hard rock. Ellos son los Atomic Rooster, lo que significa el pollo atómico. Es un grupo, un trío en su principio, en sus comienzos, formado por Vincent Crane al teclado, órgano, bueno, órgano eléctrico Hammond, piano y voz principal, John Ken a la guitarra y también a la voz principal. Eran dos cantantes líderes, y Paul Hammond a la batería y percusiones. Pues este grupo, que empezó, que su primera formación era distinta de la que os acabo de decir, puesto que además incluía el baterista, nada menos que el baterista de los Emerson, Lake and Palmer, que dejó el grupo después del primer disco con estos Atomic Rooster, concretamente para formar los Emerson, Lake and Palmer. Pues aquí el batería tuvo que sustituir a un baterista impresionante, y pues se lo vio un poco cruda, la verdad, pero la verdad que pues que le sustituyó con todas las cartas en regla, vamos, sin lugar a duda. Además, este grupo solía meter unas sesiones de instrumentales, bueno, como podéis escuchar dentro de muy poco, que eran larguísimas. Concretamente, la canción que os quiero proponer se llama Vogue. Es una canción escrita por el mismo teclista Vincent Crane, y es la segunda canción de su segundo disco, Death Walks Behind You. O sea, La muerte anda detrás tuya, que es el disco que se considera como su obra maestra, una fusión entre el rock progresivo y la música, el rock duro más potente de su momento. Este disco está grabado en el año 1970 con la BNC Records, hoy en día reeditado con la Repertoire, y la verdad que es todo un... bueno, el tema es impresionante y el disco también es impresionante. Una peculiaridad. Este grupo, cuanto menos en la formación que os propongo ahora, no tenía bajista. Las secciones de graves las tocaba el mismo teclista, tanto con, evidentemente, con la mano izquierda, haciendo los acordes graves, pero además incorporó en su órgano eléctrico unos pedales, que son, por ejemplo, como los pedales que se utilizan en un órgano de iglesia, que son los pedales que dan las notas subgraves, tanto en acordes como en notas sueltas. Es decir, que con la mano derecha tocaba la melodía, con la mano izquierda tocaba los acordes, normalmente acordes, evidentemente, no siempre, en graves, y con los pies daba los subgraves, que era, digamos, la parte que normalmente haría un bajo eléctrico. Lo que le confiere al sonido, la falta de un instrumento de cuerdas en graves, le da un sonido pues mucho más etéreo, porque evidentemente el bajo tiene mucho más cuerpo en graves, pues aquí le faltan bajos, pero le da este sonido como vacío, como más etéreo, como más, no sé, como lo que vais a escuchar a continuación. Vamos. Atomic Rooster con su tema, o temazo, mejor dicho, Vogue. Este tremendo temazo de los Atomic Rooster, el pollo, el gallo atómico, Vogue, un tema instrumental con una parte, una sección de teclado, una sección de guitarra, la verdad que impresionante, así como una base rítmica compuesta evidentemente por la batería y por los pedales del teclado, bueno, impresionante, la verdad, bueno, impresionante. Evidentemente les estoy alabando mucho y como os habréis podido enterar, es uno de los grupos que más me gustan por todas las alabanzas que les he hecho, pero la verdad que son buenísimos. Y ahora pasamos a otro grupo famosillo, no tan famoso como los Atomic Rooster. Es un grupo de música totalmente psicodélica, es un grupo de Nueva Zelanda que se llaman Human Instinct, el instinto humano. Es un grupo, como os he dicho, de Nueva Zelanda que empezó a mediados de los años 60 llamándose Four Fours, los 4-4, y tocaban una especie de pop rock hasta que empezaron a tocar una música psicodélica y se convirtieron en el grupo telonero en una gira de los Rolling Stones en el año 1966 por Nueva Zelanda y Australia. Y ahí dieron evidentemente el salto a la fama, decidieron mudarse a Londres y ahí grabaron pues muchos singles de éxito, de mucho éxito en su momento. Por ejemplo, el single que os voy a proponer ahora, que se llama A Day in My Mind's Mind, lo que significa Un Día en la Mente de Mi Mente, es su single de mayor éxito comercial, que salió en diciembre del año 1967 y luego también tuvieron muchos otros éxitos, vamos, aunque este fue el mayor. Os quiero proponer dos canciones seguidas, además. Una es A Day in My Mind's Mind, como os he dicho, y la otra, del año 1968, de pocos meses después de este single de éxito, se llama Pink Dawn, lo que significa Amanecer Rosa. Y también tuvo un buen éxito de venta. Os quiero decir que este conjunto, los Human Instinct, firmaron con la Decca Records. La Decca era una rama del, perdonate, la Decca no, la Deram Records, era una rama della Decca Records en Inglaterra, concretamente la que se llevaba prácticamente a todos los grupos de música psicodélica y neo-progressive de la ciudad de Londres y alrededores a finales de los años 60. Era una casa discográfica que se dedicaba básicamente a eso. Y en su conjunto, pues, en sus listas, en la lista de grupos que grabaron, pues, aparte de estos, grabaron a muchos grupos famosos, como los Moody Blues, por ejemplo, sus primeros discos los grabaron con la Deram, y muchos otros, vamos. Os quiero decir también que este conjunto, los Human Instinct, los únicos dos LPs que han grabado siguen reeditados en vinilo, además con la Groovy Records, que es un sello portugués de la ciudad de Lisboa que reedita solo y exclusivamente en vinilo, no edita en CD, todo música psicodélica y progresiva de los años 60 y 70, y todos grupos así, digamos, famosos, pero no excesivamente famosos, que os aconsejo que si os gusta este estilo musical y si os gustan los vinilos, es una óptima inversión para vuestra discografía casera. Y después de convertir, bueno, siguiendo hablando de los Human Instinct, después de sus singles y sus dos LPs de buen éxito de venta, pues el grupo, el baterista, que era un poco, vamos, el cabecilla, el líder del grupo, puesto que era el que escribía casi todas las canciones, rechazó una oferta de ser el baterista del guitarrista Jeff Beck, y el grupo volvió a Nueva Zelanda, pues luego cambió un poco más su sonido a música hard rock, puesto que ya estaban pasando los años 60, eran los años 70, la música psicodélica ya no funcionaba tanto como antes. Se convirtieron en un grupo de música hard rock y, bueno, luego el grupo cayó un poco en el olvido, la verdad. Pero hay que decir que hoy en día siguen tocando los Human Instinct, más o menos solo en el, prácticamente solo en la escena neozelandesa. Pero si vamos a Auckland o a otras ciudades neozelandesas, aún podríamos tener la suerte de verles ahí en alguna actuación, ya con sus 60 añitos y su melena y todo lo demás. Vamos, sí, es que siguen en activo, aunque no tanto como antes, evidentemente. Pero vamos a escuchar estos dos temas seguidos, A Day in My Mind's Mind y Pink Down, de los Human Instinct. And my mind has been ruined. I say my mind's mine. I say my mind's mine. I say my mind's mine, making it drag. I say my mind's mine, making me glad. And my mind's mine. While I do remember it, you taught me something about it. Created by flowers and the love of the things that just never existed. Wondering if you're gonna be there. Estos serán los Human Instinct, con sus dos temas de música psicodélica, una música psicodélica bastante suave, la verdad, no es una música psicodélica de esas, vamos, súper potentes y súper ácidas, muy suaves, muy delicados, pero muy bueno, la verdad que sí. Y ahora pasamos a un tema más antiguo. Él es Buddy Holly, el cantante guitarrista que os propongo ahora, que es uno de los ultra clásicos de la música rockabilly. Buddy Holly, aquí concretamente os quiero proponer uno de sus singles de mayor éxito comercial, que se llama Maybe Baby, que es un tema que aparece en su primer LP, que se llama The Chirping Crickets, The Buddy Holly Chirping Crickets, grabado en el 57 con la RCA Records. Es todo un clásico y es uno de los discos más importantes en el futuro de desarrollo de la música rock de principios de los años 60. Este disco pues influyó a todos, no solo a los rockabillys y a los rock and rolleros de los años 50, sino también pues ha sido un disco importantísimo, como os acabo de decir, para todos los grupos posteriores a la primera época del rock and roll, o sea, de Buddy Holly, Elvis, etcétera. De la época, por ejemplo, de los mismos Beatles y Rolling Stones. Vamos a escuchar este tema de Buddy Holly and the Crickets, Maybe Baby. Maybe baby, I'll have you. Maybe baby, you'll be true. Maybe baby, I'll have you for me. It's funny, honey, you don't care. You never listen to my prayer. Maybe baby, you will love me someday. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Well, you are the one that makes me glad, and you are the one that makes me sad. When someday you want me, well, I'll be there, wait and see. Maybe, baby, I'll have you. Maybe, baby, you'll be true. Maybe, baby, I'll have you for me. Maybe, baby, I'll have you for me. Este tema Maybe Baby de Buddy Holly and the Crickets, la verdad que todo un clásico, como os he dicho, de la música rockabilly. Y ahora pasamos a un grupo que, sin embargo, de clásico no tiene absolutamente nada, pues lo que casi no les conocen, vamos, ni en su casa. Este grupo se llama Cellos y es un grupo que se formó en la ciudad de Nueva York en el año 1955 y estuvieron tocando durante 3 años, hasta el año 58 cuando se disolvieron porque no vendía, bueno, prácticamente nada. Es un grupo de música doo-wop muy delicado y muy suave, y eso sí, no se puede decir que no vendiesen porque les faltara talento, sino todo lo contrario, no vendieron pues porque por mala suerte o lo que fuese, porque vamos, que talento tenían mucho, es más, muchísimo, era un grupo muy bueno. Un quinteto concretamente formado por una voz de bajo, una voz de barítono y 3 voces tenores, dos voces tenores de acompañamiento y secundarias y una voz, la voz principal tenor de líder, evidentemente. El primer single fue la canción que más éxito comercial tuvo, entre comillas, porque tampoco es que hubiese vendido mucho. Se llama Rang Tang Ding Dong en la cara A, y en la cara B tenía una canción que se llama You Took My Love. Concretamente os quiero presentar ahora la que estaba en la cara A de este single, que es una canción del año 1955 concretamente, Ring Tang Ding Dong. Este grupo pues sacó después de este single algunos singles más, no alcanzaron nunca un éxito de venta pues decente y decidieron abandonar el ámbito musical, todos menos el bajista, menos la voz de bajo, que concretamente además era el que escribía las canciones de este grupo, que siguió en el businessman, como businessman, vamos, como en el mundo de la música, como productor y como escritor de canciones por cuenta ajena, o sea, por cuenta de otros grupos musicales. Hay que decir también que el bajista Alvin Williams se llamaba, era el que había escrito todo el material de este grupo. Y otra peculiaridad, que era un grupo que se escribía sus propias canciones, cosa bastante poco usual, bastante poco común en aquel entonces, porque en los años 50 casi nadie se escribía su material, era una cosa bastante poco común. Sobre todo en el ámbito de la música rock, pero incluso en el resto de ámbitos musicales, como la música jazz o la música blues, normalmente eran otros los que escribían canciones. Quiero recordar que los que impulsaron, los que primeros imponieron, entre comillas, moda de tocar canciones propias, o sea, de ser autores de las canciones que tocaban, fueron los Beatles, que fue el primer conjunto de música que prácticamente la inmensa totalidad de su repertorio era escrito por ellos mismos. Bueno, pues como os he dicho, vamos a escuchar este tema de los Cellos, que se llama Rang Tang Ding Dong. I am the Japanese Sandman. You look me like a Japanese Sandman. I go the rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong, rang-tang-ding-dong. I am the Japanese Sandman from across the sea. I got all the girls loving me. I am the Japanese Sandman, and I know I'm free. I follow behind all the playboy rules. I am the Japanese Sandman, my boss. Hey, all you babies, pay attention to me. I wear a pinstripe jacket made of chunky fu yang. A polka dot shoes made of yang sang. I got a mink from my mink toy. A purple blue pants from my own mingle shanks. I am the Japanese Sandman from across the sea. Hey, all you babies, pay attention to me. My little girl is just a step out and I'm making a play. I will go down in the hall of fame. I am the Japanese and I'm from across the sea. Hey, all you babies, pay attention to my pop. I go the rag-tang ding-dong, wreck is sanking in the rag-tang ding-dong. All you guys say the big things, all I get to say is he go rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang he go rang tang ding dong, rang is sang in the rang tang ding dong, rang is Estos eran los Cellos con su tema Rang Tang Ding Dong. Un tema particular además porque era la voz de bajo la que llevaba casi la totalidad de la voz del liderazgo en la música. Muy peculiar, bonito la verdad que sí. Esa voz de bajo muy bien controlada de Alvin Williams. Y ahora vamos a escuchar un grupo de música psicodélica. Vamos, volvemos con la psicodelia, un estilo musical que la verdad que a mí me encanta. La psicodelia, la música progresiva. El grupo que os quiero proponer, perdonad, un poco de tos. El grupo que os quiero proponer se llama Poets, los poetas. Es un grupo originario de la ciudad de Glasgow, en Escocia, y ha sido uno de los grupos de la escena escocesa de música psicodélica mejores y más importantes y que más copias vendieron también. Grabaron solo 7 singles, que vendieron mucho y luego se retiraron. Pues cosas de la vida. Su productor era Andrew Oldman, que Andrew Oldman fue uno de los varios productores que tuvieron los Rolling Stones, que trabajaba con la Decca Records, y además de ser productor de los Rolling Stones, evidentemente era productor de otros grupos, entre los cuales los Pogues. Y el primer single que grabaron, que concretamente es el single que os quiero proponer ahora, que se llama In Your Tower, en tu torre, llegó a la posición número 30, o sea, la posición 30 en la clasificación general del Reino Unido, y fue su máximo éxito de venta. Luego, pues el productor se abandonó la Decca, o digamos que le echaron de la Decca Records, y el grupo, los Pogues, pasaron a grabar en la misma Immediate Records, que era en el estudio de grabación del mismo Andrew Oldman. Aunque luego Oldman se centró un poco más en los Rolling Stones y dejó de lado a este grupo, y la verdad que fue una pena porque la verdad el grupo fue un poco decayendo, la verdad que sí. Sacaron solo 7 singles y luego abandonaron un poco el mundo de la música hasta que se disolvieron del todo. Hoy en día sus singles están reeditados en un único LP, porque 7 singles componen, al final son evidentemente 7:45 revoluciones, que significa 14 canciones, están reeditados tanto en CD como en edición en vinilo analógica, con dos sellos. Uno es la Dynavox y otro es la Strick Records. Bueno, Records no, porque son sellos discográficos, que solo reeditan, no graban. Y bueno, esa es pura información que os doy por si queréis comprarlos, si os interesa comprarlos en edición en vinilo o en CD. Y si no sabéis dónde se pueden encontrar vinilos hoy en día nuevos, evidentemente me lo preguntáis a mí, llamáis aquí a la Berriozar Irratia, al dial 100.8, y me podéis preguntar cosas. O me podéis también, por ejemplo, dar aclaraciones o dudas sobre este programa, si os parece que sea un programa bueno, que sea un programa pésimo, que sea un programa que merece la pena ser escuchado, o si es un programa que es una porquería pura, vamos, podéis decir lo que queráis sobre lo que estáis escuchando en este momento, podéis opinar lo que queráis. Bueno, de todas formas, vamos a seguir con el programa, como os estaba diciendo, vamos a escuchar dos canciones seguidas de este grupo, los Pogues, los Poetas, aquí en Berriozar Irratia, en el dial 100.8, en el programa El Desafine, y dos canciones seguidas que son In Your Tower, en tu torre, como os dije antes, y la otra es un tema de 1967 que se llama Wooden Spoon, la cuchara de madera. Dos temas muy buenos de música psicodélica. Vamos a escucharles. Oh, detto Seran Los Poets con su tema Losing Spoon, perdonate, Wooden Spoon, quiero decir, La Cuchara de Madera, dos temas seguidos hemos escuchado, In Your Tower and Wooden Spoon, dos temas de música psicodélica, de rock psicodélico muy bueno, muy compulsivo, muy potente para su época, evidentemente. Y ahora pasamos a una canción, una canción, la verdad es que probablemente la canción más famosa, cuanto menos de la época hard rock que hemos escuchado, creo que en este programa, hasta el momento, aquí en el Desafío en Berzerri Ratia en el dial 100.8. Hasta el momento, quiero decir, en todas las ediciones de este programa, que ya llevamos más o menos un mes o más, creo que sea ya el cuarto o el quinto miércoles que os propongo aquí este programa en Berzerri Ratia, esperando que os esté gustando, por lo menos. Y vamos a escuchar un tema de un grupo que es hiper mega super famoso. Ellos son los Black Sabbath. Grupo que se formó en el año 1969 en el pueblo de Amston, pueblo en la provincia de Birmingham, en Inglaterra. Grupo compuesto por su formación originaria y la más importante, con la que grabaron los primeros 8 discos, que son los más importantes de su discografía, compuesta por Ozzy Osbourne a la voz, Tommy Iommi a la guitarra, Bill Ward a la batería y Geezer Butler al bajo. Eran los cuatro amigos, cuatro colegas, y empezaron a tocar juntos y tocaban al principio una mezcla entre blues y jazz bastante convencional, además. O sea, tocaban un estilo que no tenía nada en absoluto que ver con el rock, y se llamaban inicialmente Polka Talk. Luego se cambiaron el nombre a Earth, Tierra, y empezaron a tocar música rock, aunque ya no tan cañera. O sea, abandonaron la música blues y el jazz y empezaron a tocar música rock oscurillo, pesado, pero nada del otro mundo, vamos. Empezaron a moverse un poco por Europa, abandonaron el Reino Unido, conocieron otros estados de Europa, sobre todo el estado francés, Alemania, Holanda, Italia también se movieron. Y se dieron un poco a conocer a nivel local, de los sitios donde iban a dar conciertos. Siempre, bueno, no tuvieron ningún éxito hasta el año 1969, cuando grabaron su primer single. El primer single es Evil Woman, que es una canción que además se incluyó en el primer LP como primera canción de la segunda cara de este disco. La canción no triunfó a nivel comercial hasta que en el año 1969, el mismo año, grabaron un acuerdo con la Philips Records, que les hizo grabar su primer LP entero, que llegó a la posición número 10 en los Estados Unidos, en el Reino Unido, perdonad, y la posición 40 en los Estados Unidos de América. O sea, un éxito bueno, aunque no potentísimo. Y el mismo año, a finales del mismo año, en diciembre, sacaron su segundo LP, el LP Paranoid, que es el máximo éxito de venta de su discografía, y además uno de los máximos éxitos de venta en la historia de la música hard rock de los años 70. En ese disco están incluidos 3 singles potentísimos. Uno es el mismo Paranoid, que vendió más de 4 millones de copias. Otro single contenido en la misma cara es el War Pig. Y otro single importantísimo es el que vamos a escuchar a continuación, que es la canción con la que se abre el disco. La canción se llama War Pigs, es un tema bastante largo, de casi 8 minutos de duración, y es todo un clásico de la música hard rock, de la música muy potente, del rock muy duro y muy agresivo de aquel entonces, formado por, uno de los cuartetos más importantes de este estilo musical, los Black Sabbath. Vamos a escuchar su tema muy famoso, ultra clásico, War Pigs. Gathered in their masses.

Estos eran los Black Sabbath con su tema hiper famoso War Pigs, tema grabado en el año 1970 y extraído de su segundo disco de estudio Paranoid. Y ahora pasamos a un grupo, la verdad, que bastante menos famoso, eso sí, conocido para los y las amantes de la música progresiva y psicodélica como soy yo, si es que no os habéis enterado hasta el momento, pero me imagino que ya os habéis enterado de que soy un fanático de estos estilos musicales, vamos, tan frikis y que hoy en día escucha bastante pocas personas, aunque aún seguimos siendo unos cuantos que escuchan estas fricadas y flipadas de música experimental progresivo, electrónica y psicodélica. Bueno, lo que os voy a proponer ahora es un grupo que se llama Egg, Huevo, que es un grupo de la escena de Canterbury. La escena de Canterbury es una ciudad que se encuentra al oeste de Londres, concretamente a unas 2 horas de tren, más o menos, de la ciudad de Londres, tirando hacia el oeste. La escena de Canterbury, la Canterbury Scene, es una escena que crearon en sus comienzos los Soft Machine y los Camel y también los Caravan, estos tres grupos, que es una escena, en principio, de música psicodélica y posteriormente de música progresiva, que se distingue de todas las demás escenas mundiales por incorporar muchos elementos extraños a la música rock en su fusión. Es decir, que es una música progresiva y progresiva y psicodélica muy fusionada con otros estilos musicales, cuales a menudo la música jazz, la música jazz, pero también otros estilos musicales como podría ser la música, por ejemplo, blues o las músicas más étnicas, la música más folclorísticas o cualquier otra, evidentemente. Es una fusión muy potente. Pues este grupo, Egg, Huevo, de la Canterbury Scene, tocaba una música progresiva, muy art rock, muy electrónica, muy experimental, tal vez tan experimental que eso fue la razón por la que no recibieron una alta aceptación a nivel comercial y probablemente ni tan siquiera lo pretendían, vamos, porque hacen una música tan friki que me imagino que lo de vender discos era la última de sus preocupaciones. Pues sacaron un single en el año 1969 que se llama Seven is a Jolly Good Time. En la cara A y en la cara B contenía la canción We Are All Princes. Recibió una aceptación comercial pues bastante mala. Y luego sacaron dos LPs, el primero homónimo, Egg, en el año 1970, grabado con la Esoteric Records, y el año siguiente, en el 71, otro disco, grabado esta vez con la Avalon Records, que se llama Polite Force, la fuerza bonita. Concretamente de este disco de Polite Force, más o menos los dos discos van del mismo palo, o sea, una música progresiva muy experimental. De este disco de Polite Force he extraído la canción que os voy a proponer ahora. Es una canción que se llama Long Piece Number 3 Part 1, es decir, pieza larga número 3, aunque no exista ningún número 2 ni número 1, pero esta se llama número 3, aunque no existan los otros números. Y es una canción que en vinilo comprende toda la segunda cara del disco, puesto que dura unos 20 minutos y está subdividida en otras 4 partes, parte 1, 2, 3 y 4. Y yo os voy a proponer la parte 1, que además es una de las partes más experimental de este disco, de esta pequeña joya de música Canterbury Scene progresivo. Pequeña joya un poco desconocida, evidentemente. Este grupo, pues, era bastante excéntrico y bastante difícil de tragar. La verdad es que tengo que reconocer que lo que os voy a proponer ahora no es para todos los... perdonad, me he movido un poco. No es para todos los oídos, pero espero que os guste, de todas formas. Vamos a escuchar este Long Piece Number 3, Part 1 de los Egg. Thank you. un temazo de música progresivo experimental. La verdad que sí, como os dije antes, cuando se estaba presentando esta canción, evidentemente este grupo, los Egg, los Huevo, el Huevo, no tenía ninguna pretensión de vender copias de sus discos, puesto que esta música en los años 70, pues la verdad que no era para todos los gustos, no era tan fácilmente tragable para todos los estómagos, para así decirlo. Y bueno, el grupo evidentemente no tuvo un éxito comercial tan alto y finalmente se disolvieron. Sin embargo, un grupo de música progresiva que sí tuvo un éxito enorme es el grupo que os voy a proponer ahora. Ellos son los Pink Floyd, el grupo de música progresiva que más copias vendieron en la historia de este estilo musical de música progresiva, evidentemente. Concretamente, la canción que os quiero proponer ahora es de un disco que se llama Atom Earth Mother, un disco grabado en el año 1970. En este disco, Atom Earth Mother, es cuando los Pink Floyd empezaron a moverse hacia la música progresiva, y el disco anterior era Amalgama, un doble vinilo que contenía, que el primer disco era toda una sesión de cuatro canciones grabadas en directo, y el segundo disco eran grabaciones de estudio. Pues es un disco completamente de música psicodélica, además de psicodelia muy densa. Y con este disco, Atom Earth Mother, es cuando empiezan realmente a moverse hacia la dirección del progresivo, y se meten en el progresivo del todo. Aunque hay que decir que en este disco, y también en el siguiente, Middle, los elementos de música psicodélica aún son muy, pero que muy presentes. Evidentemente fue a partir del disco siguiente, The Dark Side of the Moon, cuando dieron el salto a la música progresiva total, abandonando de forma completa la música psicodélica. La canción que os quiero proponer sería la primera canción de la cara B, de la segunda cara. Se llama If, sí. Sí, sí, sin tilde, no con tilde, como afirmativo. Y es una canción escrita por el bajista Roger Waters y cantada también por el mismo bajista Roger Waters. Es uno de los temas, o tal vez el tema, más dulce, más acústico, más melódico que tiene este conjunto. Es un tema extremadamente relajante y la verdad que es algo muy atípico en la discografía de este grupo. Ha sido el single que, bueno, ha sido el único single de este LP, compuesto por cinco canciones, y no vendió excesivamente en su momento. La verdad que hay que decir las cosas como son, pero es todo un temazo, y hoy en día se le reconoce tanto a esta canción como a este disco, Atom Earth Mother, de este grupo Pink Floyd, pues el mérito de ser uno de los discos más importantes de la época del primer progresivo, cuanto menos. Vamos a escuchar este temazo, If, de Pink Floyd. Swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. Thank you. If I were a good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go insane, will you still let me join in with the game? Floyd acabamos de escuchar con su tema If, uno de los temas más suaves y más dulces de toda su discografía, extraído del disco Atom Heart Mother del año 1970, como os dije antes. Y ahora pasamos a un grupo que se llaman Spirit, el Espíritu. Es un grupo mucho menos conocido, evidentemente, que los mismos Pink Floyd, pero se le debe el mérito de ser uno de los grupos que primero se encarnaron en el movimiento de música progresiva en los Estados Unidos de América a finales de los años 60, cuando aún la música progresiva, vamos, estaba completamente en pañales. Y además, este ha sido uno de los poquísimos grupos de música progresiva de finales de los años 60 y principios de los años 70 que no procedían de la música psicodélica, sino que reunieron otros elementos, cuales la música blues, la música folclorística americana, otros elementos de la música rock, pero no la música psicodélica, sino más bien la British Invasion y elementos del blues rock, y los unieron todos a la vez para formar el sonido típico de este conjunto musical que procede del estado de California. Concretamente, la canción que os quiero proponer se llama I Got a Line on You, que está incluida en su segundo disco de estudio, que se llama The Family That Plays Together, lo que significa la familia que toca junta. Y pues sin nada más, vamos a escuchar este tema, I Got a Line on You, de los Spirit. Star, the summer she's coming on strong. Estos eran los Spirit con su tema I Got a Line on You. Y ahora vamos casi concluyendo el programa aquí en Berriozar y Rat en el dial 100.8, el Desafina, este miércoles, con la penúltima canción de esta semana. Él es todo un clásico de la música rockabilly y primer rock and roll de finales de los años 50 y principios de los años 60, el pianista y cantante Jerry Lee Lewis. Y aquí os quiero proponer además uno de sus clásicos más importantes de toda su discografía. Se llama Splish Splash, I Was Taking a Bath, y se convirtió llegó a la posición decimoséptima en la clasificación general de los Estados Unidos de América, y es uno de los temas más movidos de este autor de rock and roll de finales de los años 50. Vamos a escuchar Jerry Lee Lewis con su tema Splish Splash, I Was Taking a Bath. Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah. A rub dub, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. Well, I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door, and then a splish splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Hey, yeah. Bing bang, I saw the whole gang. Molly was even there too. Well, a splish splash, I forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Yeah, I was a rolling and a strolling, reeling with the feeling, moving and a grooving, splishing and a splashing. Este era Splish Splash, I Was Taking a Bath de Jerry Lee Lewis, y ahora sí que acabamos el programa El Desafín aquí en Berriozar y Ratia esta semana, este miércoles, y acabamos con un tema de música progresiva clásico también. He puesto esta semana bastantes clásicos, la verdad. Ellos son los Yes, uno de los cuatro grupos más importantes de este estilo musical, juntos con los Pink Floyd, King Crimson y los Emerson, Lake and Palmer, y concretamente la canción que os quiero proponer es una canción extraída de su cuarto disco de estudio, que se llama Frágil, y la canción es la última del disco, que se llama Heart of the Sunrise, el corazón del amanecer. Es un tema largo, de casi 12 minutos de duración, con una parte central muy larga, instrumental, y una entrada además muy potente, y luego se desarrolla de una forma en clásico estilo progresivo, con una base rítmica, solo con una base rítmica inicial de batería y bajo, donde se van superponiendo poco a poco la guitarra, la voz y el teclado. Pues con este tema ultra clásico, Heart of the Sunrise, de los Yes, os voy dejando este miércoles, aquí en el Berriozar y Rat, en el dial 100.8, en el Desafine. Y nada, espero que el programa os haya gustado esta semana, y la semana que viene más y mejor en el mismo dial, aquí a las 9 de la tarde. Venga pues, agur.

Love comes to you, and then I'll